La noche que tengo por cielo me ilumina con sus estrellas. ¿De qué color es el firmamento infinito? Me dicen que es azul como el mar. Pero el mar que yo he visto es verde como la naturaleza. Les pido a los poetas que por lo menos ellos proclamen la verdad. Poetas de Europa, de Asia, Oceanía y América, ¿de qué color es la noche cuya oscuridad es testigo de sus versos? Y el viento trae las voces de todo el planeta. La noche es negra. Les voy a contar algo que tal vez los impresione un poco o tal vez no. Hace 15 días estaba viendo un documental en la televisión española cuando la imagen de la pantalla reflejó una inmensa plaga de langostas que emigraban hacia otras tierras. Me impresionó su tamaño. Medirían más o menos 3 centímetros. Y también me impresionó cómo devoraban toda la vegetación que a su paso atravesaban. Al terminar el programa le dije a mi marido, esta noche seguro que voy a soñar con langostas porque me impresionó tanto verlas. Siempre sueño con las cosas que me impresionan, como que acabo de procesarlas durante el sueño. Luego, cuando me despierto, ya son parte de mí como mi propia sangre. Dicho y hecho, por la noche tuve un sueño. En el sueño, yo estaba bebiendo un café con leche. Algo raro en mí porque hace más de un año que no tomo leche. Pero si un camarero me la sirve por error mezclada con café, no digo nada. La acepto y la bebo igual. Porque por algo es. Tal vez mi cuerpo la estaba necesitando. Volviendo al tema del sueño. Cuando terminé de beber el café con leche, sentí que había patitas de langostas dentro de mi boca. Y al mirar el interior de la taza, comprobé que en ella flotaban 3 o 4 langostas. En los restos del café con leche. Pero allí no acaba la historia. Ese mismo día, y ya despierta, de regreso al mundo real y consciente, sentí el deseo de cambiar el orden de mis libros, de reordenar mi biblioteca privada y buscar material para preparar el programa de hoy, cuando de pronto, de una pila de 7 libros que reposaba sobre mi escritorio, se separó uno. Cayó justo al lado del teclado de mi notebook. Lo agarré entre mis manos, muy sorprendida, porque en su portada tenía dibujada una langosta de 15 centímetros. El libro se llama Poetas Africanos Contemporáneos. La edición que tengo en mis manos pertenece a Ediciones Júcar y es del año 1975. Comprendí que Dios, el universo, o quien se esconda detrás de este velo que nos cubre a todos, me estaba indicando un camino. Y aquí estoy, tratando de seguirlo junto a vos. En el programa de hoy, nos sumergiremos en el corazón de África, a través de uno de sus poetas africanos. Y en la semana siguiente seguramente continuaremos en África, porque es tan rica su poesía que vale la pena disfrutarla, saborearla y sentirla. El poema que leí al comienzo lo escribí yo para el programa de hoy. Se titula África. Pronto lo subiré a mis blogs para compartirlo con todos ustedes. La sintonía de entrada que escuchamos recién ha sido compuesta por José Cánovas, un músico de Murcia, un pianista murciano de España, que a partir de hoy nos acompañará siempre que pueda con más bellas melodías que interpretará con su piano. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Escuchamos recién la canción Happy del grupo Shuki Kase. ¿Cómo se creó el universo? Los africanos te lo pueden contar de muchas maneras. Entre sus pueblos abundan diferentes relatos sobre la creación. Cada relato nos revela cómo es el pueblo, dónde se originó, cómo es su cultura, su tradición, su gente. Por ejemplo, los de Kono, de Guinea, creen que la fuerza inicial en el mundo fue la muerte, la cual es anterior a Dios. Los Pangwa, de Tanzania, afirman que el mundo fue creado por los excrementos de las hormigas. Y los Yorubas, de Nigeria, consideran que Dios estaba ebrio de vino cuando creó a los mutilados y a los albinos. Para los Peules o Fulanis, de Mali, un pueblo de actividad pastoril, la leche ha sido el centro de la creación, y así lo relatan en el siguiente poema, Fulbe. Al comienzo, hubo una enorme gota de leche. Entonces, Don Dari vino y creó la piedra. Entonces, la piedra creó el acero, y el acero el fuego, y el fuego creó el agua, y el agua el aire. Entonces, Don Dari descendió por segunda vez, tomó los cinco elementos y con ellos creó al hombre. Pero el hombre era orgulloso. Entonces, Don Dari creó la ceguera, y la ceguera anuló al hombre. Pero cuando la ceguera se hizo muy orgullosa, Don Dari creó el sueño, y el sueño anuló la ceguera. Pero cuando el sueño se volvió muy orgulloso, Don Dari creó la pena, y la pena anuló el sueño. Y cuando la pena se hizo muy orgullosa, Don Dari creó la muerte, y la muerte anuló a la pena. Pero cuando la muerte se hizo muy orgullosa, Don Dari descendió por tercera vez, y vino como bueno, el eterno, y bueno, el eterno, anuló a la muerte. A continuación, haremos una breve pausa musical con el grupo Yukikaze y su canción titulada África. Según Wikipedia, una biblioteca virtual que se consulta por internet, África es el tercer continente del mundo por extensión geográfica. Limita al norte con el mar Mediterráneo, al oeste con el océano Atlántico y al este con el mar Rojo, el océano Índico y Asia a través del canal de Suez. El continente africano se organiza en 53 países, siendo todos ellos miembros de la Unión Africana, con excepción de Marruecos. Se cree que el sur o el este de África es la cuna de la humanidad y de allí proceden las sucesivas especies de homínidos y antropoides que dieron lugar a los seres humanos y que se han ido expandiendo por el resto de continentes, incluido el Homo sapiens, hace cerca de 190.000 años. Las naciones africanas nacieron hace más de 40 años. Las fronteras fueron trazadas según los intereses de los colonizadores. Todavía no se han forjado con suficiente fuerza los sentimientos nacionales. Por eso el bien común se confunde muchas veces con el de la propia tribu. La sangre, dicen los africanos, pesa más que el agua. África es el continente ignorado. No tiene espacio en la prensa a no ser que ocurra una catástrofe. Pobreza, desgaste ecológico, desertización, carencia de agua, masificación de las grandes urbes, enfermedades, pandemias. La esperanza de vida a causa de la pandemia del SIDA ha caído en varios de sus países, de 47 a 36 años. Más de 12 millones de niños han quedado huérfanos este último año a causa del SIDA. Los próximos 10 años serán todavía más terribles porque los infectados se acercarán al tramo final de la muerte. Allí hay 1.000 millones de personas con hambre. La producción agrícola de los africanos apenas rebasa el 10% de las necesidades de un continente habitado por 936 millones de personas. Amigos míos, África está agonizando. Sea este programa de Mimos para el Alma y los siguientes la voz que movilice a los que aún pueden hacer algo por ellos, aquellos que tienen los medios para implicarse y ayudarlos. Se van poniendo feas, la gente mira al cielo, la gente mira al cielo. Lo hacen buscando allá arriba una esperanza y un poco de consuelo, y un poco de consuelo. Pero se pone a llover y toda el agua que cae moja a todos por igual. Y cuando el cielo se abre y vuelve el sol calienta a todos por igual. Se moja el buen hombre y se moja el ladrón, el que no siente nada y el de buen corazón. Se calienta el buen hombre, se calienta el ladrón, el que no siente nada y el de buen corazón. La libertad, si siempre la has tenido, se valora muy poco, se valora muy poco. Incluso hay gente que llega a maldecir si no puede escoger entre un camino u otro. Pero se pone a llover y toda el agua que cae moja a todos por igual. Y cuando el cielo se abre y vuelve el sol calienta a todos por igual. Se moja el buen hombre y se moja el ladrón, el que no siente nada y el de buen corazón. Se calienta el buen hombre, se calienta el ladrón, el que no siente nada y el de buen corazón. Cuando las cosas se van poniendo feas. La gente mira al cielo, la gente mira al cielo. Lo hacen buscando allá arriba una esperanza y un poco de consuelo, y un poco de consuelo. Pero se pone a llover y toda el agua que cae moja todos por igual. Y cuando el cielo se abre y vuelve el sol calienta todos por igual. Se moja el buen hombre y se moja el ladrón, el que no siente nada y el de buen corazón. Se calienta el buen hombre, se calienta el ladrón, el que no siente nada y el de buen corazón. La gente mira al cielo es el título de esta canción que casualmente descubrí hoy en internet buscando información sobre África. La canción la compuso el cantante chileno José Carrillo y está inspirada en África. La negritud. Vamos a hablar un poco de la negritud. Es una palabra que muchos no la conocerán y otros sí, los que están metidos en la poesía saben lo que significa. Pues yo les voy a contar a los que no saben. Los fundadores del movimiento La Negritud fueron Aimer Césaire y Leopold Senghor. Se ha discutido mucho sobre cuál de los dos fue el verdadero padre de la negritud. Algunos opinan que Aimer y otros opinan que Senghor. Lo cierto es que este movimiento nació como un proceso de desalienación, como una esencia, como un modo de ser negro, como un estilo estético, una toma de conciencia o una rebelión. La negritud, a grosso modo, es un movimiento intelectual de rehabilitación, autoafirmación y reivindicación de las culturas negroafricanas y negroamericanas. Los poetas de la negritud cantan a África, a su naturaleza, a las tradiciones, a la mujer africana. El gran mérito de su poesía radica en un redescubrimiento orgulloso del pasado y de la identidad cultural. Gracias a este movimiento, muchos negros, muchos africanos encontraron su voz. El movimiento de la negritud jugó un papel decisivo incluso para la emancipación política de los pueblos africanos. Aimé Césaire nació el 25 de junio de 1913 en Martinica, una isla que entonces era colonia francesa y había padecido dos siglos de esclavitud. El primer profesor negro de Aimé que hubo en Martinica fue precisamente su abuelo. En 1938, Aimé Césaire recibió el diploma de la Escuela Normal Superior y escribió Cuadernos del Retorno al País Natal, que es el título de su libro, el más difundido y con el que alcanzó su reconocimiento como poeta. En ese libro, Aimé dice lo siguiente: podría ser un hombre judío, un hombre cafre, un hombre hindú de Calcuta, un hombre de Harlem, sin derecho a voto, el hombre hambre, el hombre insulto, el hombre tortura, al que en cualquier momento se puede apalear, matarlo literalmente, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y en otra parte del mismo libro añade: mi negritud no es un regreso ni un monumento. Es un grito de rebelión contra cualquier forma de racismo y opresión, un salto doloroso y apasionado hacia la universalidad. Es un arma milagrosa. La trascendencia de Aimé en los asuntos políticos es indiscutible. y en ese campo su actividad siempre fue incesante. Su presencia en las luchas sociales no puede separarse de su oficio de creador y poeta. Él mismo se definió así: soy fundamentalmente poeta, pero poeta comprometido. Para él, la literatura debía ir a la par de los cambios sociales. Su obra poética es reivindicativa y apasionada, y se inscribe en el surrealismo que lideró en Francia André Breton, quien en el año 1943 escribió en un artículo: la palabra de Aimé es bella como el oxígeno naciente. Su poesía se encuentra comprometida con la dignidad humana, con la plenitud del hombre y la mujer negros, en el mundo coetáneo y futuro, a partir de un enfoque histórico, a veces sutil y otras pleno de ideas. A continuación, voy a recitarles algunos fragmentos del libro que lo llevó a la fama, Cuaderno de un retorno al país natal. Partir. Así como hay hombres hiena y hombres pantera, yo seré un hombre judío, un hombre cafre, un hombre hindú de Calcuta, un hombre Harlem sin derecho a voto. El hombre hambre, el hombre insulto, el hombre tortura. Se le podría prender en cualquier momento, molerlo a golpes, matarlo por completo, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Un hombre judío, un hombre progón, un perro de casa, un pordiosero. Pero, ¿es que puede uno matar el remordimiento? Bello como la cara de sorpresa de una dama inglesa al encontrar en su sopa un cráneo de otetonte. Yo reencontraría el secreto de las grandes comunicaciones y de las grandes combustiones. Diría tempestad, diría río, diría ciclón, diría hoja, diría árbol. Mejorarían todas las lluvias, me humedecerían todos los rocíos. Me revolcaría como sangre frenética sobre la lenta corriente del ojo de las palabras. En caballos locos, en niños tiernos, en toques de queda, en vestigios de templo, en piedras preciosas. Lo bastante lejos como para descorazonar a los menores. Quien no me comprenda, no comprenderá el rugido del tigre. Y ahora que estamos de pie, mi país y yo, con los cabellos al viento y mi pequeña mano, ahora en su puño enorme, y la fuerza no está en nosotros, sino por encima de nosotros, en una voz que barrena a la noche y a la audiencia como la penetración de una avispa apocalíptica. Y la voz dice que Europa durante siglos nos ha cebado de mentiras e hinchado de pestilencias, porque no es verdad que la obra del hombre haya terminado, que no tengamos nada que hacer en el mundo, que seamos unos parásitos en el mundo, que basta que nos pongamos al paso del mundo. Pero la obra del hombre ha empezado ahora, y falta al hombre conquistar toda prohibición, inmovilizada en los rincones de su fervor. Y ninguna raza tiene el monopolio de la belleza, de la inteligencia y de la fuerza. Y hay sitio para todos en la cita de la conquista. Y ahora sabemos que el sol gira alrededor de nuestra tierra, iluminando la parcela que ha fijado nuestra sola voluntad. Y que toda estrella que cae del cielo a la tierra, a nuestra voz de mando sin límite. Erré largamente y he aquí que regreso al horror desertado de tus llagas. Y viniendo, me diré a mí mismo. Y sobre todo cuerpo mío y mío también alma, no os cruzáis de brazos en la actitud estéril de espectador, pues la vida no es un espectáculo. Porque un mar de dolores no es un proscenio. Porque un hombre que grita no es un oso que baila. Ustedes, oh, ustedes que se tapan los oídos, les hablo a ustedes, hablo para ustedes quienes descuartizarán mañana hasta las lágrimas la paz apacentada de sus sonrisas. Para ustedes, quienes una mañana amontonarán mis palabras en su bolsa y tomarán a la hora en la que los hijos del miedo sueñan el camino oblicuo de las huidas y de los monstruos. La negrería que huele a cebolla frita vuelve a encontrar en su sangre derramada el sabor amargo de la libertad. Y está de pie la negrería. La negrería sentada, inesperadamente de pie en la cala, de pie en los camarotes, de pie en el puente, de pie en el viento, de pie al sol, de pie en la sangre, de pie y libre. De pie, y no como una pobre loca en su libertad y su indigencia marítimas, girando en la deriva perfecta. Y aquí está, más inesperadamente de pie en los cordajes, de pie ante el timón, de pie ante la brújula, de pie ante el mapa, de pie bajo las estrellas, de pie y libre. De continents. Yo reencontraré el secreto del gran diálogo, el secreto de las grandes combustiones. Diré tormenta, río, diré tornado, diré hoja, diré árbol. Me mojarán todas las lluvias. Brillaré humedecido por todos los rocíos, igual que la sangre arrebatada en la corriente lenta del ojo de las palabras. Como caballos furiosos, como niños muy pequeños, como coágulos, cubrefuegos, como ruinas de templo, como joyas, correré lejos, lo suficientemente lejos, como para desalentar a los mineros. El que no me entienda, tampoco entenderá el rugido del tigre. Soy el que canta con la voz, arrojada en el jadeo de los elementos. Es dulce ser nada más que un pedazo de madera, un corcho, una gotita de agua en las aguas torrenciales del comienzo y del fin. Es dulce abandonarse en el corazón destrozado de las cosas. La poesía nace con el exceso, la desmesura con la búsqueda acuciada por lo vedado. Mitología. Con amplios golpes de espada, de sisal, de tus fieros brazos, con grandes fieros golpes de tus brazos libres de amasar el amor, conforme a tu capricho, bateque. De tus brazos de encubrimiento y de don que golpean clarividentemente los espacios ciegos bañados con pájaros, profiero en el hueco leñoso de la oleada infantil de tus senos, el surtidor del gran mapú, nacido de tu sexo, donde pende el frágil fruto de la libertad. No tengáis piedad alguna. Humead pantanos. Las imágenes rupestres de lo desconocido vuelven hacia mí el silencioso crepúsculo de sus risas. Humead, oh pantanos, corazón de erizo de mar, las estrellas muertas, apaciguadas por manos maravillosas, brotan de la pulpa de mis ojos. Humead, humead, la frágil oscuridad de mi voz hace crujir ciudades relumbrantes. Y la pureza irresistible de mi mano llama de lejos, de muy lejos, del patrimonio hereditario, el celo victorioso del ácido en la carne, de la vida, pantanos, como una víbora nacida de la fuerza blonda del deslumbramiento. Perdición. Golpearemos el aire nuevo con nuestras cabezas acorazadas. Golpearemos el sol con nuestras palmas grandemente abiertas. Golpearemos el suelo con el pie desnudo de nuestras voces. Las flores machos dormirán en las caletas de los espejos. Y la propia armadura de los trilobitas se humillará en el mediodía de siempre. Sobre las tiernas gargantas henchidas con minas de leche. ¿Y no franquearemos acaso el pórtico de las perdiciones? Un vigoroso camino con venenosas amarilladuras, tibio, donde retozan los búfalos de las cóleras insumisas, corre, tragando la brida de los maduros tornados, hacia los baliceros sonoros de los crepúsculos ricos. Los poemas que recité son todos del poeta Aimé Césaire. Y ahora lo que voy a compartir con ustedes son proverbios africanos, porque también a través de los proverbios podemos conocer cómo viven, cómo sienten y lo que sueñan estas almas que tanto necesitan de nuestro amor. La familia está como el bosque. Si usted está fuera de él, solo ve su densidad. Si usted está dentro, ve que cada árbol tiene su propia posición. Acam. La mujer de quien un hijo ha sido comido por una bruja es quien mejor conoce los males de la brujería. Nigeria. Las huellas de las personas que caminan juntas nunca se borran. Congo. Cuando dos elefantes luchan, es la hierba la que sufre. Uganda. Antes de pedirle ropa a un hombre, mire la ropa que él lleva. Nigeria. El matrimonio es como un cacahuete. Hay que romper la cáscara para ver lo que hay dentro. Acán. La cabra come el césped allí donde se ata. Banum. Aquellos que llegan antes al río encuentran el agua más limpia. Kenia. Las tareas de un elefante nunca son demasiado pesadas para él. Zimbabue. Si usted puede caminar, usted puede bailar. Si usted puede hablar, usted puede cantar. Sudán. Thank you. mágica ha sido esta noche en la que apenas hemos entrado a África. Y ahora estamos allí, a sus puertas, pero con los pies desnudos, enraizándose poco a poco en la tierra. La semana que viene habrá más poesía de África. Lo que suena de fondo, voy por el agua, es Agua y Camino, donde la mar, del grupo español vuelvo del mar, Monte Solo. Camino del agua, y sintiendo al camino, con nuestros pies descalzos, lo despedimos, luego de haber andado juntos en esta noche, que cuanto más negra se vuelve, más fuerte es el brillo de sus estrellas. Hasta la semana que viene. Chao. Si en cierto río amor navego, contigo río, contigo riego, el tiempo un hilo, el viento un riesgo, opuesto el frío, cercano el fuego, voy por el agua, donde la mar, vuelvo del mar, camino del agua. Son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Du hättest ein großer werden können.